La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y la pasada semana se presentaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el concierto benéfico que va a realizar la banda de música de Riaforada a beneficio de ANFAS. En esta presentación estuvieron Paul Lorente, voluntario de ANFAS, Encarna Sánchez, responsable de ANFAS en Tudela, Tirso Calvo, concejal de festejos, Jesús María Rodríguez, alcalde de Riaforada, Antonio Huet, director de la banda de música, e Igor Escalona, miembro de la junta de la banda de música. Hay que decir que el concierto tendrá lugar el miércoles 22 de agosto, que queda más de un mes, es a las 22 horas en la plaza del Ayuntamiento. Será sobre versiones de canciones de películas que serán interpretadas a la vez que se van a proyectar imágenes. Pues en esta rueda de prensa tenemos el sonido que de ahí obtuvimos y vamos a escuchar en primer lugar al alcalde, Jesús María Rodríguez. Continuará Antonio Huguet, director de la banda de música, le seguirá Igor Escalona, miembro de la junta de la banda, después hablará Alfredo Magallón, que también es componente de la banda de música, la ilusión que le hace que se realice este acto en Riaforada. Vamos a escuchar también a la directora de ANFAS en Tudela, Encarna Sánchez Escribano, y finalizaremos con el voluntario de ANFAS, Paul Lorente. Vamos a escucharlo aquí. Recordamos, será el miércoles 22 de agosto, concierto benéfico a favor de ANFAS, la noche de banda de música de Riaforada, concierto en beneficio de ANFAS. Gracias por acudir a los medios de comunicación a esta rueda de prensa o este acto de presentación de un concierto que va a tener lugar en Riaforada el día 22 de agosto, un concierto que a beneficio de ANFAS. Entonces, en este caso, pues agradecer a Encarna, Paul y a Freddy, que viene aquí en representación de la asociación, pues todo el trabajo que hacen, y nosotros pues encantados de colaborar con ANFAS pues una vez más. Y hace años que veníamos colaborando, y este año pues también nos hacía especial ilusión el organizar un evento de este tipo, ¿no? Agradecer también por la iniciativa, en este caso a la banda de música de Riaforada, que una vez más pues bueno fue la que decidió, como siempre, pues aparte de alegrarnos a los ribaforaderos y ribaforaderas las fiestas y otros eventos que se realizan, pues bueno, también realizó o tomó la iniciativa de hacer este evento solidario y colaborar con ANFAS, pues para hacer una recaudación importante que pueda colaborar con la asociación, ¿no? Yo creo que va a ser un concierto bonito, un concierto además que esperemos que acuda mucha gente, que acuda todo el pueblo de Riaforada, que se vuelque con esta actividad y que también pueda venir gente de los alrededores. Yo, por mi parte, nada más, agradecer, como no puede ser de otra forma, como decía, pues a la banda de música de Riaforada y también a los colaboradores, en este caso a MAFRE, a Sonido RMT, al Motoclub Caballos de Fuego y a la Peña La Cuesta, que también van a hacer posible pues que se pueda celebrar este concierto benéfico a beneficio de ANFAS el próximo 22 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza San Francisco de Javier. Las entradas pues ahora nos comentarán entre todos dónde van a estar disponibles y cómo se pueden comprar, y el precio pues es un precio asequible de 5 euros y también estará disponible la fila cero para aquellos que no puedan venir al concierto y que quieran pues colaborar a través de la fila. Y yo, por mi parte, Antonio. Bueno, pues nosotros, música de bandas sonoras, porque nos gusta, porque parece que es una cosa muy bonita, y teníamos pendiente el hacer uno completo, ¿no? Siempre habíamos comentado en hacer uno entero, y pues este año la junta de la banda pues decidió que podía ser este año, ¿no? Hacer uno completo, una hora entera de películas, todo, y banda sonora. Y pues también surgió la idea de hacer un donativo pues a alguna asociación, ¿no? Alguna asociación del pueblo o de a nivel de Navarra. Y a partir de este momento pues empezamos a trabajar sobre ello, y sobre todo necesitamos pues la técnica de nuestros compañeros, los que preparan las películas, los que hacen todo posible. Y por eso ahora le vamos a pasar el testigo a Igor, que nos explique un poco cómo va a funcionar la dinámica de las películas. Bueno, pues el concierto, el espectáculo, podríamos decir, se llama La Noche de, y es un poco, queremos buscar eso, ¿no? El programa de la ETV tan famoso sobre cine, que hablaba mucho de curiosidades, de cosas que salían en las películas, pero en este caso pues las curiosidades y todo eso van a ir encaradas hacia las películas, más hacia la parte musical. La idea, pues como ha dicho Antonio, era de que llevábamos ya varios años buscando hacer esto, empezamos a hacer pruebas en los conciertos de Navidad, porque bueno, pues lo que nos gustaba a nosotros es que si por ejemplo estamos tocando Star Wars y suena la banda, la marcha imperial, pues que el que salga es Darth Vader y que no salgan, pues yo qué sé, la princesa Leia, ¿no? Al final que haya una concordancia entre música e imágenes. Eso tuvimos que andar investigando hasta que hemos dado ya con un poco la clave para que todo eso pues tenga un poco de coherencia. Luego, el concierto pensábamos que no tenía que ser tocar una banda sonora y las imágenes y ya está, ¿no? Nos parecía que teníamos que tener un guión, que hubiera pues un enlace, un hilo conductor que llevara todo el concierto y que fuera enlazando las películas. Vamos a tocar un montón de bandas sonoras, de todas súper conocidas, súper famosas, y todas ellas pues con pequeñas anécdotas, con pues yo qué sé, pues que un director y un compositor riñen, cosas muy atractivas para el público que no va, que seguramente pues se divierta y que se lo vaya a pasar muy bien. Y más o menos la idea es que la pantalla sea el protagonista aquí, o sea, al final es un concierto de bandas sonoras y por lo tanto las películas van a ser las protagonistas. Y hemos intentado eso, que durante todo lo que dure el concierto la pantalla esté encendida, que haya siempre imagen y que las luces apagadas como si estuviéramos en un cine, intentar imitar eso. Y creo que lo vamos a conseguir de una manera bastante lograda, a ver si es posible. Y sin más. De una niña usuaria de ANFAS y como músico, pues la verdad que estoy muy contento de participar en este evento, porque estoy muy orgulloso de los compañeros de la banda y del apoyo que han tenido de ANFAS. Aquí la Encarna, la presidenta. La Encarna no es nadie, la Encarna solo es una. Pues estamos súper ilusionados. Desde el momento en que nos lo vinisteis a plantear, bueno, nos habéis revolucionado, nos habéis llenado de alegría. La verdad que, bueno, pues que nos viene fantástico el dinero, porque sin dinero pues no podemos construir todo. Parte del trabajo que hacemos se basa en servicios que prestamos a las personas con discapacidad y a sus familias. Bueno, todos sabemos la crisis, todavía la estamos padeciendo. Las administraciones, la verdad es que pues que también habéis tenido vuestras dificultades, no nos habéis dejado de apoyar de una manera o de otra. Lo cierto es que cuando nos acudió la crisis con más fuerza, Riba Forada fue el primero que, a propuesta de Paul, hay que decir, y que Tirso le siguió, y que Lioto, el pueblo, el primer festival solidario que hicimos en favor de ANFAS hace igual ya 8 años, 6, 7, sí, ya no sé, pues fue en Riba Forada, y esto abrió camino a que en otros ayuntamientos animaran a hacer lo mismo. Y eso pues nos aligeró la carga que llevábamos con el déficit tan tremendo, porque los ayuntamientos, la administración pública nos retiró los fondos, pues porque también la administración pública tenía el problema que tenía, ¿no? Pero los problemas no dejan de solucionarse, porque la crisis, por ejemplo, ha sacudido a muchísimas familias. Tenemos muchas familias que no pueden pagar ni una cuota mínima. Tenemos muchos impagos, tenemos muchas familias, muchos niños, por ejemplo, en atención temprana, que necesitan que se les atienda ya. No podemos esperar a que dentro de 5 o 6 años sus padres salgan de la crisis. Entonces, que ANFAS, en cuanto aparece por la puerta una criatura, empezamos a trabajar ya con ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas familias están pagando, por ejemplo, cuotas simbólicas, dentro de que las cuotas de ANFAS no son cuotas que hay en el mercado en entidades privadas, sino que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Intentamos aligerar a las familias, facilitarles a las familias el acceso a los servicios, pues tratando de poner cuotas bastante asequibles. Pero, pues eso, al final necesitamos de bastante dinero. Seguimos teniendo, somos siempre deficitarios porque somos una entidad sin ánimo de lucro, y porque además estamos, bueno, pues incluso diría que estamos a veces atendiendo lo que la administración no llega a atender. O sea, por ejemplo, en toda la etapa escolar Las necesidades educativas especiales se están multiplicando y a veces nosotros estamos siendo ahí el soporte porque la administración no dedica los presupuestos en educación, por ejemplo, que se precisarían, ¿no? Entonces nos están llegando niños, atención temprana, a logopedia, y bueno, ahí estamos haciendo, ¿no?, de colchón. El caso es que este dinero nos viene fantástico para 1.000 proyectos, para más de 1.500 personas en toda Navarra. En concreto, en Tudela hay casi 500 participantes, pues con una actividad de los 365 días del año. En concreto, pues eso, Irene está en atención temprana ahora, pero pues irá creciendo y hará uso de otros servicios. No sé qué más, que estamos súper ilusionados porque esto es lo que veis, pero hay más detrás, que hay sorpresas que no os vamos a desvelar hasta el 22 de agosto, que si queréis tendréis que venir a verlo. Y entonces estamos todos muy ilusionados, esto nos ha traído mucha alegría. El hecho de sentir que tenemos tantos colaboradores, pues en los ayuntamientos o en entidades como la banda o en otro pueblo otras personas, pues nos hace, supongo que a las familias lo mismo, porque las familias lo mismo que el papel del voluntariado. ¿Qué haríamos sin los 700 voluntarios que ANFAS tiene en Navarra, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas tu dificultad añadida porque un familiar tuyo tiene discapacidad intelectual, pero el sentirte apoyado, porque la verdad es que llamamos a muchas puertas y se nos abren y tenemos muchísimos colaboradores en toda Navarra, ¿no? Y eso, pues no sé, nos hace llevar la cosa pues con mucho más ilusión y podemos abarcar más objetivos y conseguir más cosas. Tengo que hablar una vez más, pues eso, de ahora que cuente Paul lo que quiera, que él conoce desde hace años también ANFAS, pero pues eso, sin los voluntarios, por ejemplo, no haríamos nada, sin los colaboradores no hacemos nada, sin la administración no hacemos nada, las familias, los profesionales, pues todos somos un gran equipo, ¿no? Entonces, pues nosotros además, nuestra forma de trabajar también es esta, no queremos estar encerrados, nos gusta este roce, ¿no? Es bonito para nosotros el construir cosas juntos. Y yo ya me callo. Gracias. Como voluntario voy a hacer una gran labor, muy, muy, muy buena labor, por esos críos, mayores, por esas personas, hace una gran labor. Agradeceros a todos, de verdad, empecemos aquí en Ribaforada, como bien decía Encarna. Seguimos y ojalá no se quede aquí, que la cosa haya más ayuntamientos que se apunten al carro y tal. Lo necesita ANFAS porque hace una gran labor. También como voluntario, deciros que estamos muy pocos voluntarios, necesitamos voluntarios. Si alguien se apunta al carro, son dos horicas que te aportan más de lo que das, mucho, mucho, mucho más de lo que tú das. Si alguien está interesado, aquí está la jefa. Nada, gracias a todos. Estoy encantado, porque además es en mi pueblo. Hombre. Bueno, pues estar con los amigos. Es que Paul vale para un roto y para un descosillo, porque es que está en muchas actividades. Cuenta. Bueno, pero estar con los amigos, ir a tomarnos un café, ir a dar un paseo, bailar mucho. Luego también, pues cuando hay temas de respiros de fin de semana y demás, pues ahí sí que es un poco más de eso, que te tienes que ocupar uno a uno de cada chaval que te toca, ¿no? Son cosas ya más de eso, que te tienes que ocupar de él como si fuera tu crío. Explicamos un poco lo que es el respiro, por ejemplo. Sí. El programa de respiro es un programa que de 1.500 familias, solo 65 familias lo solicitan en toda Navarra. Es un programa en el que las familias pueden disfrutar de 3 fines de semana al año durante 48 horas de su tiempo de ocio para ellos o normalmente para los otros familiares. Estamos hablando de 65 personas con muchas necesidades de apoyo, por eso normalmente la atención suele ser 1-1 y las 48 horas Paul se ocupa de esa persona, porque suelen ser personas pues que igual les tienes que duchar, limpiar el culete, llevarles por la calle físicamente, desplazarlos, con muchas necesidades de apoyo, con problemas de conducta, con problemas de movilidad, cada uno por unas circunstancias. Estamos hablando de solo 65 familias que descansan Pues eso, 6 días al año, absolutamente. O sea, el resto de familias intentan conciliar su vida personal, laboral y familiar con sus hijos, con sus hermanos con discapacidad. Ojalá que llegue el día en que haya más momentos de respiro. Un buen ejemplo de conciliación es este ayuntamiento, que a mí me da muchísima envidia todas las actividades que se ofertan y que hay posibilidad de ludoteca. Pero, pues eso, nuestras familias no tienen muchos espacios para dedicarse a la pareja, dedicarse a otros hijos. Y, bueno, pues hay familias que pueden hacer vida juntos y otras familias que es mucho más duro. Por eso, pues la función de Paul, que va un técnico el fin de semana, pero van 12 criaturas, y Paul y otros 11 voluntarios, por ejemplo, está 48 horas a su vera. Esa es una de las actividades. Pero vuelvo a repetir, recibes mucho, mucho, mucho más de lo que aporta. Por muy agotador que sea, que vienes un poco, pero recibes mucho más. Eso es, engancha, ¿eh? Os lo digo por si queréis apuntar a alguno, engancha. Y luego acude los sábados a ocio, y hace hípica, y donde se le necesita, pues está. Porque es que sí. El voluntario empieza por una cosa, pero luego es que es voluntario, se compromete a, o sea, pues eso, es que nuestros chicos pues enganchan y nos hace estar dispuestos para todo, ¿verdad? Sí. La actualidad de Navarra y la Ribera contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Pues ya lo han escuchado, miércoles 22 de agosto, concierto benéfico a favor de ANFAS. Ya pueden recoger sus entradas en las oficinas del Ayuntamiento de Riaforada, el precio de 5 euros, patrocinado por el Ayuntamiento de Riaforada, la banda de música, y colabora Mafre, Sonido RMT, Motoclub Caballos de Fuego y Peña La Cuesta. Nos informan también que la venta de entradas o fila cero es en el bar Las Piscinas, en la oficina de cultura y en la pescadería de Conchi Chapi.